Bueno, esto no es nuevo, ustedes vienen desde hace muchísimo tiempo, es más, desde la mudanza de un lugar a otro, construyendo granito por granito, cada aula, cada baño, cada sector. El año pasado se hizo uno de los festivales para recaudar, a fin de año se inauguró una de las aulas, aulas que están hechas con bioconstrucción, que es lo moderno, aunque parece viejo, y este año también van a tener otro festival como para también terminar esta juntada de dinero. Sí, sí. Este año hacemos ya la tercera edición del Festival Musical. Vamos a agregar algo nuevo, porque bueno, cada año a nosotros nos atrae desafiarnos un poquito más y proponer algo distinto. Así que este año, bueno, va a ser un festival musical como el que venimos realizando el día sábado 7 de octubre, desde las 17 horas hasta las 23 horas, en el predio de la escuela. Van a tener la posibilidad de escuchar a diferentes grupos musicales, de disfrutar de danzas, folclóricas, también vamos a tener presente microemprendedores y artesanos y artesanas, que este año invitamos al grupo de artesanos de acá del pueblo, quienes han estado realizando donaciones para los últimos eventos, para hacer sorteos, para colaborar con la escuela, bueno, con un niño que necesitaba un tratamiento en Singapur, que todos hemos oído hace tiempo, acá en la zona de la cumbre. Así que, bueno, como agradecimiento al grupo de artesanos, quisimos que también estuvieran presentes en estos stands, así que vamos a tener alrededor de entre 10 stands más o menos con diferentes microemprendedores y artesanos y artesanas, que son familias de la escuela y bueno, y los artesanos que van a venir en representación del grupo que está acá en la plaza. Que eso, bueno, Ale, vos vas a poder contar un poquito mejor. Y lo nuevo es que invitamos a artistas plásticos este año. Van a hacer su intervención, digamos, mostrando sus obras en el aula nueva construida con bioconstrucción. Perfecto. Que bueno, nos parece que justamente eso ya va a dar un mensaje así en el momento. Y tuvimos la colaboración mucho de cultura de la municipalidad con Kitty, que nos asesoró y nos informó de artistas plásticos de acá del pueblo, de Yardino, siempre tratando de ayudar a conocer a lo que se hace acá, a lo que se produce acá, a lo que se crea acá. Bueno, la feria obviamente funciona acá en la plaza. Desde siempre, cuando Vero me avisaba para poder hacer alguna rifa o algo, yo le acercaba al grupo de feriantes y cada uno con lo que podía colaboraba. Bueno, ahora obviamente se les va a poder dar el lugar, como fue también el año pasado. El año pasado hubo artesanos, hubo emprendedores, hubo choripaneada, hubo de todo un poco, que estuvo muy bueno. Seguramente también vamos a estar nosotros acompañando. Pero no solamente se trata de esto, sino se trata del evento musical, y para eso también ha venido Silvia, para que nos cuente un poquitito cómo se va a desarrollar la tarea musical. Bueno, en primer lugar, que es el tercer festival que tenemos ya en la escuela, y van a participar músicos y va a haber danzas, los cuales participan, digo yo, de corazón, porque en realidad nosotros no les pagamos nada. Hay algunos que han participado en años anteriores que por situaciones de que están ocupados no van a poder participar, pero por suerte siempre aparece gente nueva también. Sí. Y bueno, con paciencia le quiero contar quiénes son todos los que van a estar. Recuerdo uno, que cuando yo llegué estaba Luca Ferrari cantando. Sí. Ah, sí. Bueno, primero, o sea, el festival arranca a las 5 de la tarde y la idea es que termine 11 de la noche aproximadamente. Perfecto. Bueno, primero va a haber una murga de la escuela, o sea que estamos organizando en la escuela con ayuda de la señora Eva, que es la señora de cuarto de sala de cuatro. Después va a estar el ballet de Añoranzas Gauchas, Luciana Barrio, que va a cantar canciones infantiles y va a hacer una participación con el público. Después Ignacio Muñoz, que es el papá de una alumna que se llama Guaira, que va a bailar folclore con su hija. Después va a estar Simona Cambalache, que es la señora Eva. Después Guille Torres, del grupo Alma y Tierra, ¿no? Que va a cantar folclore. Antonella Peralta, que es una profesora de folclore, que va a hacer una participación individual. Después Alberto el Tucu, que va este año. Zafira, que es un grupo que tiene mi hijo más mayor, que hacen pop y rock. y tienen una productora de sonido, van a venir a participar por segunda vez del festival. Creo que este año completos, porque el año pasado participaron dos integrantes nada más. Después va a estar Gael, que es un chico que hace rap y trap. Y por último, el grupo Runacay, que es un grupo de folclore conocido en la zona. Bueno, todo esto obviamente es para recaudar dinero y hay que pagar una entrada y hay entradas anticipadas. Bueno, cuéntenle un poquito a la audiencia cómo poder hacerse de la entrada. Sí, la entrada la van a poder adquirir en la escuela misma. Estamos nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas o a veces hasta más, de horario corrido. Si no, por las redes pueden consultarnos. Tenemos, bueno, Instagram, Facebook, por esos medios, bueno, por mail, si ya tienen nuestro mail, o al teléfono fijo, o al teléfono de la escuela, que todos los contactos están en todas las redes. Eso es el modo de poder adquirir, o si no, el mismo día. Claro. Ir a ese mismo día y adquirirlo, lo que pasa es que va a tener otro precio en este momento. El costo de la entrada lo estamos definiendo, la entrada va a incluir, va a tener la posibilidad de incluir algo para comer, que lo que vamos a ofrecer para comer es choripanes y hamburguesas, en lo que tiene que ver con salado, y después va a haber mesa dulce, que eso no va a estar incluido en la entrada, sino que va a estar aparte. Entonces la entrada da la posibilidad de poder disfrutar de todos estos músicos y músicas que están presentes en el lugar, de poder observar producciones, artesanías que están en el lugar, y también de los artistas plásticos que van a hacer sus exposiciones. Entonces la entrada va a permitir poder estar todo ese día. Si lo que les pedimos es que si pueden traer digamos, una lona, una reposera o algo, porque, digamos, queremos ofrecer como algo distinto, entonces que cada uno pueda sentirse cómodo y poder ofrecer, bueno, poder llevar lo que uno quiere usar para poder disfrutar del lugar, ¿no? Entonces, la entrada, vuelvo a recordar, en la escuela misma, por las redes o por teléfono. Recordarnos las redes, Ana. Las redes está Fundación Molinete, que es de Facebook, y en Instagram aparece el mismo nombre. Así que ahí nos pueden encontrar. Con la entrada, otra cosa, también participan de un sorteo. Perfecto. Porque de cosas que... Cada microemprendedor y cada artesano o artesana nos ofrecen un producto elaborado que va a ser destinado al sorteo de ese día. Generalmente son varios premios porque, bueno, siempre nos ofrecen un montón de cosas. Así que también está incluido eso que dice Silvia. Bueno, esta no es la única actividad que tienen planificada para octubre, tienen dos caminatas. Sí, para octubre tenemos la caminata Quebrada de los Condoritos, que la realizamos este martes 3 de octubre, con cuarto y quinto grado, con los Zorritos del Monte y los Guardianes del Aguaraguazú. Bueno, partimos muy tempranito a la mañana y volvemos a la tardecita, vamos a disfrutar del Parque Nacional que tenemos acá cerca, y bueno, vamos a tener la posibilidad de realizar el recorrido en una champa bike que se llama, que es una silla adaptada, que si asistieron a Molinos Run, que fue el evento que se hizo en agosto, bueno, la pudieron ver en ese momento, así que bueno, van a ir, además de niños y niñas de cuarto y quinto grado, personas que asisten con la silla adaptada para poder hacer todo el recorrido, que son más o menos unos 10 kilómetros y medio de recorrido en total, y bueno, disfrutando de lo que se llama allá la Escuela de Vuelo de los Cóndores, así que bueno, estamos contentos con esa caminata. Y después lo que es todo jardín y primero, segundo y tercer grado, en diferentes días y horarios, van a ir al dique San Juan, hacer una visita y un recorrido por el dique San Juan, un lugar, bueno, emblemático del pueblo. Así que bueno, tenemos la intención de que, como algunos no lo conocen, entonces que bueno, tengan la posibilidad de hacer ese recorrido. Chicas, gracias por venir, les deseamos las mejor de las suertes y sobre todo siempre vamos a acompañar cada emprendimiento que hagan para poder reforzar las aulas y bueno, el bienestar de los chicos que asisten al colegio y bueno, también el compromiso, como hablábamos antes de la nota en off, de poder tener nuestra bici adaptada, nuestra silla adaptada aquí, como la tuvieron en La Falda, para poder subir el fin de semana pasado a la banderita. Bueno, nosotros acá también la tenemos que tener, así que bueno, entre todos debemos hacer fuerza para que la municipalidad pueda hacerse de esa silla y no solamente usarla del Colegio Molinete, sino por ahí alguna persona que tenga que venir de visita, que tenga que ir a ir al dique San Juan o al Molino de Tea o algún lugar donde se necesite este tipo de complemento, porque obviamente en una silla de ruedas no se puede, con las muletas tampoco, así que bueno, entre todos vamos a hacer fuerza para que la gestión que viene del doctor Soria nos pueda dar una mano y tener esto que es tan necesario para nosotros. Sí, me parece que es una necesidad básica ya poder contar con una silla adaptada en cada municipio de la zona, y bueno, particularmente en Yardino, lo que va a permitir que todos y todas podamos tener acceso a los hermosos caminos que tiene este pueblo y los alrededores, ¿no? Así que sí, ojalá que sea así. Pongamos Ana, la energía en eso. Ana Silvia, gracias. Bueno, y lo mejor, como siempre, para una fundación que es espectacular y que se maneja muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias al Radio La Minga.